Kuibi, Bakum y Chashin Gatatsi Nisieshi, Mishora Chanima, Gusunisi. Así cuentan los mayores. Había un ave de hermoso plumaje quien vivía cómodamente en su casa. En su casa llegaban aves de delicados cantos a enseñarle a cantar. Mientras eso pasaba, un ave se posaba cerca de la ventana y desde afuera escuchaba las clases de canto. Pasaron los días y el ave bonachón solo se aprendió dos notas del trinar de todas las aves que le llegaron a enseñar, y el ave que solo se quedó detrás de la ventana se aprendió todas las notas y es la que hasta el día de hoy nos deleita con su trinar de mañana y tarde. En nuestra lengua materna le llamamos Chanima y en español la conocemos como Mirlo Primavera. Avitzhira, Gats y Tashinja Sinisione. Shiaska, Shiaska Kwanine, Kwashina Chubine, Watujosa su Inkwarane. La primavera canta y canta de mañana y de tarde. La primavera canta y canta de mañana y de tarde. Alegre va de rama en rama, alegre va dejando su voz. Alegre va de rama en rama, alegre va dejando su voz. Chetusa de Tarangatañu, Chetusa de Tarangangishun, Chetusa de Tarangangishun.